Tierra de Durango, había un plantío de verde, y el joven que la cuidaba es de esos que no le temen al diablo ni a los espantos, mucho menos a la muerte. Avioneta volaba, el joven la detectó, le dijo a sus compañeros, aquí la cosa cambió, no hay que dejarlos que bajen y de eso me encargo yo. La avioneta daba vuelta, ya muy bajita en el cielo, también llegaba un boludo, esto no tenía remedio, ya casi pa' cosechar, la siembra les descubrieron. Y una bazuca tomó y sin pensarlo dos veces el arma tranquilo usó y oyó tremendo estallido y la avioneta explotó. Caballo galopar, se escucha en la serranía, y un joven con su bazuca, en el monte se escondía, pa' sacarlo va a estar duro, por las armas que traía. No es posible que en la sierra se manejen esas armas, comentaba un capitán cuando el boludo bajaba para enfrentar a esa gente. Nuestros recursos se acaban.